alegría de un día. Las ilusiones del alma, son como las flores de un día, en las mañanas hermosas, muy hermosas, y en la tarde ser marchitas sin su riego. En las mañanas hermosas, muy hermosas, y en la tarde ser marchitas sin su riego. Con todo el alma.